encima. Quiero quemar el veneno para tener la verdad. Así quiero sanar con el cuchillo profundo, sacando los gusanos que me comen el alma, que me hacen llorar. Guardián de la puerta de amor, déjame entrar, necesito tu calor. Quiero acariciar mi estrella otra vez. Guardián de mi corazón.